Es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. Media de la noche, como la cortina lo dice, lo denota. Arranca Disco Eterno y hoy con uno que marcó época. Todo camino puede andar, todo puede andar. Así es, porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el disco de Luis Alberto Spinetta, grabado en el año 1973 y llamado Arto, uno de los discos más emblemáticos, si los hay, del rock nacional. Un disco que en sus comienzos fue equivocamente adjudicado a Pescado Rabioso, que bueno, Spinetta venía de sacar el Pescado 2 y Solver, del mismo hecho de Pescado, y salió este disco Arto, que es nada más y nada menos que el disco solista de Luis Alberto, que estuvo con un grupo, con músicos invitados, como por ejemplo el señor Gustavo Spinetta, Rodolfo García y Emilio del Guercio. Y para hablar de este increíble disco, estamos del otro lado de la línea con el señor Gustavo Spinetta. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? Todo bien. Sí. ¿Todo en orden? Y por ahora sí. Bueno, Gustavo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué recuerdo se te viene a la mente de la grabación de este disco? ¿Qué recuerdo? Sí, o recuerdos plurales. Son varios los recuerdos de, digamos, de la previa del disco, momentos de donde se estaba cocinando un poco el disco, en la casa que compartíamos de mis viejos que compartíamos con Luis en esa época. Y bueno, la hermosa propuesta que me hizo mi querido hermano para darme cabida dentro de algún proyecto suyo, ¿no? Sí. Y toda la responsabilidad que eso traía aparejado para mí, siempre disfrutándolo, ¿no? Sí. Buscando lo mejor que uno pudiera dar, ¿no? Recuerdo la pasión de esa época. Claro, esto es, vamos a contextualizar un poco. Esto fue cuando el disco fue grabado, cuando Luis Alberto tenía 23 años, nada, un animal. Él ya sacaba este disco y que traía aparejado algo de la cuestión personal, que él ya había comenzado su relación con la madre de sus hijos, Patricia Salazar, y que, como bien vos dijiste, había vuelto a la casa de los viejos, ¿no? Sí, fue esa época que él estuvo viviendo acá, sí, y bueno, como que evidentemente los proyectos de Luis eran muy firmes y muy lindos, ¿no? Mm. El tratar de armar una familia, muy volcado a todos sus seres queridos, y bueno, encontrando esa intimidad para poder cristalizar estas canciones tan hermosas y tan están salidas de adentro, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber visto algunos testimonios tuyos acerca de este disco y que decías que como fue todo muy hogareño, ¿no? Fue todo muy casero. Sí, sí, claro, claro. Sí, es un poco esa sensación de que de lo cotidiano, ¿viste? De lo que se da en lo cotidiano, en la convivencia de las personas que se quieren y que no sé, que tiran para adelante, ¿no? Sí. Ese es el clima, incluso hasta en esa reflexión tiene que ver que hasta el estudio donde se grababa el disco quedaba medio como por el barrio también, ¿no? Ah, sí, quedaba cerca de claro, ahí. Quedaba en el Bajo Belgrano. Claro, pues el disco fue grabado en los estudios Fonalex. Exacto, en Fonalex, que eran era la parte, el laboratorio de sonido que tenía el laboratorio Alex, que se dedicaba a películas. Ahí se hacían los procesos de laboratorio de las películas argentinas, la mayoría, y también tenían su estudio. Bueno, en una época también ensayó Pescado en ese estudio, medio que yo un poco lo conocía porque ya había estado Luis ahí y había ido a ver grabaciones. Bueno, en un momento me tocó ir a mí a grabar ahí. Son estudios, un estudio que me hacía acordar un poco, en parte por el tipo de estructura que tenía, a lo que eran los estudios TNT, sí. Donde grabó por primera vez Almendra, ¿no? Sí. Era, de alguna manera, todo ese ámbito siempre me fue un poco familiar porque siempre lo acompañé desde chico a Luis a todas sus correrías. Sí. Entonces, bueno, nada, ahí estuvo la sesión. Esa fue muy linda, fue un poco dura, tuve que repetir varias veces. ¿Ah, sí? Algunas partes, no algunas partes del tema, digamos, hicimos varias tomas, no tantas tampoco, pero digamos que no fue a primer toma. Medio que en parte lo ensayamos un poco ahí con Emilio, habíamos hecho unas pasadas yo con Luis acá en Arribeños y bueno, ahí en el estudio se agregó Emilio y bueno, usé el set que había provisto Rodolfo García, que claro. Usó en el resto del disco, ¿no? Recordemos a la gente, o démosle a conocer, que vos estuviste, tocaste la batería en los temas Cementerio Club y Bajan. Exacto. En los eléctricos, ¿no? ¿Cómo? En dos de los eléctricos, es más, están Supercharías también eléctricos, pero los dos que tocaste vos fueron Cementerio Club y Bajan. Exacto, sí, el resto los tocó Rodolfo, claro. Que era la base de Almendra. Hasta en eso, viste, se estaba la cosa porque era Pescado Rabioso, que ya estaba terminado, y Luis va a buscar a su hermano y a Rodolfo y a Emilio, que eran... digamos de su primer formación, ¿no? De Almendra, hasta en eso estaba la cosa. Te quiero decir que era tan conectada con el interior y con los sentimientos, ¿no? Sí. Igual es como que Luis siempre fue así. No sé si tuvo alguna época que no haya sido de esa manera. Armada su obra, digamos. Siempre desde adentro, ¿no? Del interior. ¿Cómo? Siempre desde el interior, de adentro. Exacto, sí. Y bueno, esta vez a mí me tocó participar en una forma muy directa. Bueno, Luis siempre me dio cabida, siempre buscó, siempre encontró un lugarcito para darme, o en el arte, a través de los dibujos, o a través de la música, como cuando también tuve el enorme placer de haber tocado en las Bandas Eternas, la presentación de las Bandas Eternas en Vélez, ¿no? Que es como que esos temas no se habían hecho en vivo. Luis no los volvió a tocar, creo. Los tocó alguna vez con Bardinelli y creo que después de Vélez. Pero viste, si bueno, hacerlo ahí en ese lugar, de esa manera, para mí fue algo espectacular, ¿no? Y bueno, siempre contando con esa cosa de Luis que siempre te tiraba algo, ¿no? Alguna buena data. Y bueno, uno rendía, trataba de rendir todo, ¿no? De poner todo, todo. Y Gustavo, volviendo a estos temas que te tocó grabar, ¿cómo fue la decisión de que vos tocaras esos dos temas en particular? La verdad que no lo sé, nunca se lo pregunté a Luis. La verdad que no lo sé. Me imagino que yo no tenía mucha experiencia con la batería en esa época y digamos como que me imagino que tenía que ver un poco con la simpleza del blues, ¿no? Y algunas músicas también que escuchábamos y que disfrutábamos juntos, viste, es como, digamos que yo en parte me inspiraba en músicas de Neil Young para armar mi batería, ¿viste? Sí. Digamos, no hay nada copiado, no hay nada que sea textual de nada, simplemente es el sentimiento, ¿no? De que algo se le aproxima a algo que a vos te gusta, ¿no es cierto? Sí. Y que te hace mover algo adentro, ¿no? ¿Recordás con qué batería lo grabaste? Sí, antes explicaba eso, que la batería era el set de Rodolfo García. Claro. Él aportó la batería, exactamente, no me acuerdo qué bata usaba en ese momento, Rodolfo, seguramente sería una CAF, que era una marca nacional, que le hizo muy buenos trabajos a pedido a Rodolfo, tuvo varios sets de esa marca que sonaban muy bien. Y lo que sí me acuerdo que tenía unos platos bastante grandes, el Ride y el Crash, eran de buen tamaño y eran platos bastante viejos, que incluso algunos se ve que había sufrido algún tipo de rotura y tenían como unos mordiscos en el borde, que eso es una, se le saca como un pedacito para que sigan siendo útiles, porque si no los terminás perdiendo, si no le pones un punto a esa rajadura que se le arma. Entonces era un set muy especial, ¿viste? Muy, muy. Y Gustavo, decíamos recién que este disco salió luego de la separación de Pescado y fue hecho con Rodolfo García y con Emilio del Huercio, por supuesto, sus amigos y compañeros músicos de Almendra. Pero sin embargo, es un disco que no se parece ni a Almendra ni a Pescado, ¿no? Y sí, es verdad eso, pero es como que contiene esencias de los dos, ¿no? Esa diversidad temática que ostentaba Almendra, por ejemplo, ¿no? Como de no encasillarse en nada a la hora de componer y de hacer lo que a vos te gusta. Viste, es la libertad de la libertad creativa de Almendra, un poco está presente eso en todo este material, ¿no? Sí. Es lo que yo siento, por lo menos. Claro, la parte ya casi más que nada espiritual, ¿no? En la parte de actitud vendría a ser. Sí, yo hablo así como sí, en lo estrictamente musical, y ni hay que hablar en la parte, digamos, de significados o de parte de las letras, ¿no es cierto? Que bueno, hay un mundo tremendo ahí adentro, ¿no? Claro, y bueno, y precisamente el disco se llama Artaud, que bueno, es uno de los denominados poetas malditos franceses. Porque en el disco no tiene esa... vendría a ser la filosofía de los malditos, sino es un disco que todo lo contrario, es mucho más luminoso, es mucho más como positivo, optimista, ¿no? Exacto, sí. Es Es como un como... contrasentido ahí, ¿no? Entre la figura de Artaud y el contenido en sí del disco, en el tema de las letras. Sí, porque, bueno, Luis lo que rescata de Artaud es justamente ese poeta que se expresa a través de tanto sufrimiento que el tipo tenía, porque era un enfermo, tenía dolores físicos muy intensos. Y toda la vida tuvo que luchar contra eso. Entonces, a pesar de toda esa cosa, su mente afiebrada no paró de crear, Artaud. Y a la vez tenía una visión de la vida tan cruda y tan visceral, Claro. ¿viste? Que un poco tiene que ver con eso, yo calculo, con el cuerpo, con tener tan presente el cuerpo en el sentido de no poder sacarse de encima el dolor, ¿no? Entonces, tal vez eso sea lo que lo haga el tipo tan visceral y a la vez es como, me imagino yo que es como ver ver la oscuridad, ver el abismo y desde ahí plantearse la luz, ¿no es cierto? Conocer cómo es lo negro para saber qué es lo luminoso, ¿no? Sino un Claro. poco perdemos la perspectiva. Luis lo que rescata es porque en el fondo Artaud era un actor, escribió para teatro, fue actor, participó en hay una película emblemática que es Juana de Arco, donde él tuvo un papel de un monje, y el tipo era inmensamente humano, eso es la cosa. El corazón del tipo estaba siempre a flor de piel, ¿no? Entonces, eso es, digamos, sería como un Artaud que no hubiera tenido dolores, Claro. ¿viste? Algo así. Sí. Y también a esto que te decía al principio, cuando hablábamos de que él había comenzado su relación con Patricia Salazar, que es la madre de sus hijos y su mujer, ¿no? Es un disco que también tiene mucho amor. Y coincidirá justo, ¿no? Que en el comienzo de un amor. Sí, bueno, hay referencias a la paternidad y todo eso, ¿no? Con Claro, el en todas tema las por, hojas, en el parece por. escrito para una madre muy hippie, o no, o una madre muy loca que le tenés que dar como unas mínimas instrucciones, de cómo. De cómo llevar la cosa más que mejor, ¿no? Claro. Adelante. Y bueno, eso de alguna manera es lo que se le venía a Luis, ¿no? También el ser padre y esas cosas. Claro, y además, hablando de rupturas, de esto que decíamos que Spinetta siempre fue un artista arriesgado, ¿no? También jugó un papel importante cómo fue presentado el disco en formato físico, vendría a ser. Quiso acabar, por así decirlo, romper con la estructura de lo cuadrado, ¿no? De cómo se presentaban los discos en su momento. Claro, sí, esa ruptura está presente en todo, no solo en la bueno, está reflejada en la tapa del disco. Claro, fue creada también por Juan Gatti. Sí, igual el diseño fue básicamente de Luis, en algún momento se verá algún documento que hay, que corrobora eso, que es los dibujos que Luis hacía de sus proyectos, que todo lo volcaba en una hoja, lo que pensaba lo escribía, lo que se imaginaba lo dibujaba. Así que nada, hay unos testimonios ahí que en algún momento se verán, alguien tendrá acceso a poder verlos, donde aparecen, qué sé yo, por ejemplo, el desarrollo de la tapa de Artaud, cómo él se lo fue imaginando. Quería decir también como que esa rotura de estructuras hasta estuvo dado en la presentación, ¿no? Que fue una, después de Luis venir de tocar con Pescado en una forma, digamos, que arrastraba a un público de hard rock y de alguna manera metalero, ¿no? de rock duro, aparece tocando él solo en un concierto acústico, se cortó el pelo, apareció casi rapado, y bueno, era toda una postura, ¿no? Y proyectando... De romper realmente con todo lo que él venía arrastrando hasta ese momento. Y te iba a decir que también proyectando fragmentos de la película de Buñuel y Dalí, El perro andaluz, y también exponiendo trabajo de un amigo de él, el fotógrafo Hidalgo Buraño, ¿no? Sí, tal cual, sí, en el hall se exhibían fotos. Después Hidalgo participó con una foto en la tapa de A 18 minutos del sol, del disco ese de Luis, la foto de tapa es de Hidalgo y algunas fotos también muy conocidas, ¿no? Mm. De Luis, y se proyectó Un perro andaluz, y no sé si no era la Edad de Oro también de Buñuel. De Buñuel. Sí, que es como casi un medio metraje, que son, bueno, increíbles. No, sí, o sea, por supuesto, Luis siempre... como mostrando cosas, ¿no? Porque he escuchado testimonios de muchos músicos que decían, y quizás mi caso personal mismo, que yo conocí a Arto gracias al disco, lo conocía a venir a ser al filósofo Arto gracias a Spinetta, ¿no? Una manera de acercar, ¿no? De dar a conocer. Sí, sí, en ese sentido, bueno, está bárbaro, está más que cumplido el cometido, ¿no? Y bueno, digamos, lo mágico es que uno pueda estar viendo cómo esos dos seres se juntan a través de los años y de las distancias, las épocas, el tiempo, el espacio, y confluyen en una obra, ¿no?, que alimenta la cultura de tanta gente, ¿no? Eso es maravilloso. Bueno, como Luis supo leer todo eso y traducirlo en algo tan hermoso, tan puro, ¿sabes? ¿No? Tiene como una pureza original, ¿viste? De origen de algo, toda esa obra, ¿no? Todo el disco. Que es lo que lo hace hacer... tan querible, digamos, como que no podés zafar de sentirlo a nivel piel y todo, ¿no? Mm. Cuando uno lo escucha. Sí, sí. Así que bueno, perfecto, Gustavo. Bueno, antes de despedirte, por supuesto, y agradecerte que hayas pasado por el programa, te vamos a pedir, vamos a hacer una tarea un poco quizás incómoda, que es elegir un tema de estos que integran el disco Arto año 1973, publicado por supuesto Luis Alberto Spinetta, para irnos a la tanda. Bueno, hay un tema que a mí me encanta, que es Las habladurías del mundo. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber pasado por esta sección Disco Eterno de Es Como Todo. No, bueno, gracias a ustedes, y les mando a todos un gran abrazo. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Así que, chau. Así que, ¿cómo le he dicho? Ya me olvidé. Las habladurías. Las habladurías del mundo, perfecto. Soy trinos voz.